Tercer aniversario de la ACRC. ACRC, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, presenta en este su tercer aniversario y recién llegado desde el Viña Rock a Facop Families. Acompañados de las bandas locales Mayensi y Skatum. Tres bandas, tres estilos para un aniversario, para una noche de rock en la trasera del recinto ferial. 7 de mayo, tercer aniversario de la ACRC. Te esperamos a partir de las 21:30 de la noche. Tercer aniversario de la ACRC. ACRC.